Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/Spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos las principales noticias publicadas en nuestro sitio web entre el 23 y el 29 de diciembre. Con ustedes, Atsiri Quintana. La siguiente noticia fue publicada el 23 de diciembre. El emperador emérito de Japón, Akihito, cumplió 92 años el martes. Padece enfermedades cardíacas crónicas y estuvo hospitalizado en Tokio durante 5 días en mayo y julio. Se le diagnosticó isquemia miocárdica asintomática y arritmia supraventricular. La agencia de la Casa Imperial informa que está recibiendo tratamiento farmacológico y que su condición es relativamente estable. Este año se cumplen 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Su hijo, el emperador Naruhito, junto con la emperatriz Masako, visitó lugares simbólicos relacionados con el conflicto bélico. Por su parte, el emperador emérito y la emperatriz emérita Michiko oraron en silencio en los días en que se conmemoraron los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, así como el día en el que se recuerda el fin de la guerra. También guardaron un minuto de silencio el 23 de junio, fecha reconocida por la prefectura de Okinawa, como el día en el que el ahora extinto ejército imperial japonés puso fin al combate organizado contra las fuerzas estadounidenses en la batalla de Okinawa. Cada año oran en silencio en estos días. La siguiente noticia fue publicada el 24 de diciembre. En datos a los que ha tenido acceso nuestra emisora NHK, se observó que en la última década la población extranjera ha aumentado en la mayoría de los municipios de Japón. La Oficina de Inmigración Japonesa reveló que un récord de más de 3.950.000 extranjeros vivía en el país a finales de junio. NHK analizó cómo se ha transformado esta cifra desde 2015 en más de 1.700 municipios de todo Japón. Para ello, utilizó datos del Ministerio del Interior procedentes del Registro Básico de Residentes. La población extranjera ha aumentado en 1.680 municipios, lo que representa aproximadamente el 96% del total. En el 51% de ellos, las cifras superan el doble. El número de residentes extranjeros ha crecido principalmente en las grandes ciudades. Se incrementó en alrededor de 72.000 en la ciudad de Osaka, aproximadamente en 48.000 en la ciudad de Yokohama y en unos 35.000 en la ciudad de Nagoya. Asimismo, la cantidad de extranjeros también se está incrementando marcadamente en las zonas rurales. Entre los municipios en los que se ha registrado un aumento de más de 100 extranjeros, el pueblo de Akaigawa, en Hokkaido, presenta el mayor ritmo de crecimiento. Su población extranjera se ha multiplicado por 19,5 en la última década. La siguiente noticia fue publicada el 24 de diciembre. La Dirección de Energía Atómica de Japón, que gestiona un reactor térmico avanzado al que se está desmantelando en la región central del país, dio a conocer el descubrimiento de filtración de agua con tritio mientras realizaba operaciones de desmantelamiento en ese lugar. La dirección y otras entidades de Japón indican que en el sitio se hallaban 3 trabajadores, pero que ninguno se había visto expuesto a la radiación. Según señalan, el entorno alrededor de las instalaciones no se vio afectado. Indican que la fuga ocurrió poco después de las 3 de la tarde del martes en el reactor de Fugen en Tsuruga, prefectura de Fukui. Agregan que durante el desmontaje de un equipo de prueba se filtraron unos 20 mililitros de agua con tritio desde una tubería, pero que la fuga ya se ha detenido. Asimismo, señalan que en el momento de la fuga, los trabajadores se encontraban dentro de una zona acondicionada para impedir la posible propagación de materiales radiactivos y que abandonaron el área poco después de descubrir el caso. La dirección afirma que no se filtraron sustancias radiactivas fuera del área controlada y que no se habían detectado anomalías en los puntos de supervisión que miden los niveles de radiación dentro y alrededor de la instalación. El reactor de Fugen se empleó para investigación bajo la política gubernamental de reciclaje de combustible nuclear. El utilizado en el reactor incluía plutonio extraído del combustible nuclear usado. El funcionamiento del reactor se detuvo en 2003 y los trabajos de desmantelamiento empezaron en 2008. Este es el servicio en español de NHK World Japan. Consulte las noticias más recientes en nuestro sitio web, nhk.jp/Spanish. Seguimos con más información. La siguiente noticia fue publicada el 25 de diciembre. La policía de Japón exigió a la ciudadanía la entrega de unos revólveres de juguete capaces de disparar balas reales. Advierte que el incumplimiento de la orden podría conllevar cargos legales. El modelo en cuestión, de fabricación china, lleva el nombre de Real Gimmick Mini Revolver. Desde alrededor de diciembre del año pasado se ha ofrecido como premio en máquinas de garra o grúa y ha circulado por otros canales en Japón. La Dirección Nacional de Policía afirma que se han distribuido unas 15.800 unidades. Aunque fijó un plazo desde julio hasta fin de año para su entrega, a finales de noviembre se habían recibido solo unas 4.000 unidades. La policía insta a las personas que poseen el revólver de plástico a que no lo desechen por su cuenta, sino que lo entreguen antes del fin de diciembre. Advierte que a partir del próximo año, cualquier persona que posea o importe una de estas pistolas podría ser acusada de violar la ley de control de armas de fuego y espadas. La siguiente noticia fue publicada el 26 de diciembre. El gobernador del Banco de Japón, Ueda Kazuo, afirma que su institución está dispuesta a seguir aumentando las tasas de interés en función de la mejora de la actividad económica y el aumento de los precios. Ueda pronunció un discurso el jueves en Tokio en una reunión de la Federación de Organizaciones Económicas de Japón. La semana pasada, el Banco Central elevó su tipo de interés de referencia a alrededor del 0,75%, el nivel más alto en 30 años. Ueda señaló: "La probabilidad de que la economía japonesa regrese al estado de norma cero, en el que los salarios y los precios apenas varían, parece haber disminuido considerablemente". Dijo que los salarios seguían subiendo y que las medidas para trasladar los aumentos de los precios de los insumos a los precios de venta se han generalizado. Afirmó que el Banco Central seguirá elevando su tasa de interés de referencia y ajustando el grado de flexibilidad monetaria en función de la actividad económica y la tendencia de los precios. Añadió que esto conduciría a un crecimiento a largo plazo que pueda servir de base para que las empresas hagan negocios con confianza. La siguiente noticia fue publicada el 27 de diciembre. El Gabinete de Japón aprobó un proyecto de presupuesto para el próximo año fiscal que comienza en abril. Este alcanza un récord de 122,3 billones de yenes, lo que equivale a unos 780 mil millones de dólares. El gasto en seguridad social superará los 39 billones de yenes en respuesta al envejecimiento de la sociedad japonesa y al aumento de las tarifas de los servicios médicos. El proyecto de presupuesto incrementa el gasto de defensa a 8,9 billones de yenes como consecuencia del plan del gobierno de reforzar fundamentalmente las capacidades de defensa del país. El fondo destinado a proyectos de educación y ciencia aumentará a 6 billones de yenes, en parte para hacer gratuita la matrícula de la escuela secundaria superior. Se asignará un máximo histórico de aproximadamente 31,2 billones de yenes a amortizar o pagar intereses de bonos del Estado. El aumento de los tipos de interés a largo plazo está provocando un incremento de los costos del servicio de la deuda. Mientras tanto, se proyecta que los ingresos fiscales alcancen un récord de 83,7 billones de yenes, ya que se espera que las sólidas ganancias corporativas conduzcan a aumentos salariales y mayores ingresos. Pero el gobierno emitirá nuevos bonos por valor de 29,5 billones de yenes para compensar el déficit de ingresos. Y aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Consulte las noticias más recientes en nuestro sitio web, nhk.jp/Spanish. Muchas gracias por su atención.